y traiciones se fueron consumiendo las botellas. Pidieron que cantara mis canciones y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, le suplico compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás otra botella, compadre, y brindemos por ellas aunque mal paguen. Le dije, yo soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos, y siempre me dejaron las mujeres llorando y con el alma hecha pedazos. Mas nunca les reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se ama. Las horas más hermosas de mi vida las he pasado al lado de una dama. Pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidarla. Tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¡Qué trampa, barrio chulo! Eso fue de Mujeres Divinas de la banda El Recodo en su disco Las Mujeres que Amé. Está señor el título, ¿no?, del disco, como que sí está picarón, ¿no? O sea, como que es de esos discos de que los puedes encontrar en una rocola, en una cantina, ¿no? Está chido. Bueno, me refiero al título, ¿no? Se escucha barrio. Pero bueno, vamos a estar platicando de ese disco y qué pedo con algunas rolas. Este disco, ya voy adelantando, lo conseguí por mi jefa, lo compró. Creo que le costó como 40 o 50 pesos. Me pareció una buena idea. Ya le gustaba mucho el Chente, ¿no? Sobre todo, y pues la banda. Y gran parte de las canciones que vienen en el disco las canta también este Vicente Fernández, la verdad. Ahí tengo un disco de él. No voy a hacer un programa de ese cainal, del Chente. La neta se me hace un tipo desagradable. En serio. O sea, para muchos les gustaba, no sé. No sé ni por qué estoy hablando del Chente, pero bueno, voy a concluir mi comentario. Se me hace un tipo muy desagradable, creo que muy ególatra, como, no sé. Ahí sí no pienso hacer un programa de él, porque no creo que sea el chiste que nada más haga un programa de un disco y me la pase tirando mierda. O igual en una de esas, agarro la peda y me quiero desquitar. Y lo hago sobre el Chente de ese disco que también a mi jefa se lo compró y ahí todavía lo tenemos. Está a la venta, por si les interesa. Y bueno, vamos a estar platicando de eso. Y si es la primera vez que me escuchas en este intento de programa de radio llamado Sin Licencia, que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Este intento de programa va acerca de los discos que tengo, algunos de forma, ahorita sobre todo son de forma física, los famosos CDs, que por los 90 fueron muy, muy muy coleccionables, ¿no? Todavía tengo bastantes y la neta es que sí me he comprado otros por pura curiosidad. Y tener otras, la verdad es que me gusta ver cierto mueblecito que tengo con todos los discos que tengo de tanto de películas, ¿no? También como de CDs. Y pues es eso. Simplemente platico el por qué los tengo. Algunos de plano sí son así nada más por curiosidad. Otros porque significó una canción o un grupo y me decidí comprar el disco y terminó siendo un petardazo, ¿no? Un desperdicio de dinero. Pero bueno, eso ya lo he estado platicando. Ahorita que me recuerde cuál fue el que... Y ese está bien cagado porque una amiga, a quien le mando un gran saludo, a esta Anaí, ella es el que dije que estaba bien culero el disco de No Doubt, Regreso a Saturno. A ella le gustó el disco y el programa y siempre la saludo. Ahí está el saludo y es curioso, siempre pensé que ese disco pues, había sido un desperdicio de dinero. Pero bueno, al menos ya no tanto, porque le gustó una gran amiga a quien quiero mucho, que es Anaí, a quien le mando un fuerte abrazo, como ya dije. Y repito, cada vez que nos escribimos por WhatsApp, mi último mensaje es te mando un fuerte abrazo de compas. También a esta Lynn, que le digo eso. No, ella no sé si ha escuchado algún programa, se los mando también, pero también siempre me despido con te mando un fuerte abrazo. Y bueno, mejor vamos a escuchar dos rolas. Y seguimos platicando acerca del disco y qué pedo con las canciones. Vamos a escuchar la de Yo sé que te acordarás y Te sigo amando. Esa de Te sigo amando es de Juan Gabriel. Y es una buena rola. A mí me gusta mucho. Creo que es de las típicas que he llorado con esa rola. La verdad es que las personas que hemos andado en las cuestiones del desamor, cuando vemos que se va esa persona con su pareja, hemos sufrido, ¿no? Y a pesar de eso todavía la seguimos amando. Esa realmente me gusta mucho. Tengo que admitirlo, me gusta mucho. Pero sobre todo con Juan Gabriel. Le pone mucho... El Divo de Juárez le pone mucho... Ese fuá, ¿no? Le pone mucho sentimiento. Es muy bonita esa canción. Y esa canción está en vivo. Vamos a escucharlas, y regresamos a seguir platicando del disco. ¿Qué pedo con el disco? Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño. No importa que ya no vuelvas jamás conmigo. Deseo, mi amor, que sepas también que te amo. Que no te olvide. Nunca podré, te extraño. Que seas muy feliz, que encuentres amor, mi vida. Que nunca, mi amor, te digan adiós un día. Estoy sin ti, lo estoy pagando. Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando. Te sigo amando. Amor, que sepas también que te amo, que no te olvidé, que nunca podré, te extraño. Soledad, estoy sin ti, lo estoy pagando. Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando. Yo sé que te acordarás, plenamente estoy seguro. Verás otro amanecer, otros brazos, otra piel, pero nunca un amor puro. Todo, todo te entregué, de mi vida mis adentros. Con el alma te adoré, con tu amor me equivoqué. Tú no tienes sentimiento. Que no te miento. Vas a sufrir, vas a llorar, para que sientas lo que siento. Te acordarás de aquellos besos que nos dimos. Y volverás a ese lugar donde tú y yo nos conocimos. Todo, todo te entregué, de mi vida mis adentros. Eres mala, yo lo sé, con tu amor me equivoqué. Tú no tienes sentimiento. Te olvidaré, te olvidaré, por esta cruz que no te miento. Vas a sufrir, vas a llorar, para que sientas lo que siento. Te acordarás de aquellos besos que nos dimos. Nos conocimos. Yo sé que te acordarás. Yo sé que te acordarás. Eso fue Yo sé que te acordarás y Te sigo amando, de la banda El Recodo, en su disco Las Mujeres Que Amé. Es un recopilatorio. No sé, realmente creo que es un disco, como lo mencioné. Mejor no me adelanto a dar las conclusiones. La verdad es que no sé si lo he mencionado o... Es que he dicho ya tantos programas que no sé si luego repito las cosas y le voy inventando y cambiando alguna. Pero hay algo que me gustaría mencionar, ¿no? Sobre todo cuando estaba escuchando otra vez el disco. Luego juego como que ponerle, cambiarle música y ponerlo en otro tipo de, como de artistas, ¿no? O sea, entre hip hop y norteñas, ¿no? O sea, es una pendejada. Lo que hace uno no con tiempo libre y software libre, ¿no? Empezar como que a jugar a ver qué tal se escucha. Y se me quedó esa idea, ¿no? Como que platicarla, ¿no? ¿Desde cuándo quería mencionarlo? Es que no sé si ya lo mencioné más bien. Pero esa idea, ¿no? Que siempre he visto como... O sea, mucho se habla, ¿no? De los rappers, hip hop, o incluso estrellas de pop, ¿no? Como sean una vida de lujos, ¿no? Y como en los videos les vale verga, ¿no? Y lo muestran, ¿no? Así explícitamente, ¿no? Chingo de carros, chingo de morras, chingo de dinero, un chingo de joyas, incluso hasta un chingo de marihuana bien chida que se ve que se están mamando, fumando. Pero muy poco se habla, ¿no? De las bandas de ahora sí que bandas así como la banda El Recodo, o la banda, o las estas, Banda El Limón, ¿no? Todo ese tipo de bandas, la MS, cómo también se da sus gustos, ¿no? O sea, se ve impresionante cómo esa banda también gana un chingo de dinero, ¿no? O sea, gana un chingo de dinero y no se ve así como que lo oculten. Algo que a mí me llama así mucho la atención en sus videos es la cuestión de las morras, de las mujeres, ¿no? Chis bandas está bien, pues bien eriza como uno, ¿no? Bien feo, ¿no? Y sacan así unas morras, y, pero modelos, ¿no? O sea, gente muy bonita. O sea, dices, güey, no mames. O sea, es lo que te pone. Bueno, a mí yo me pongo a pensar y digo, no mames, ese homie. O sea, independientemente yo del dinero, ¿no? Que se puede ganar como banda. Hacer un video con una morra así, decías, güey, no mames, ya la hice, ya se cumple un sueño, ¿no? O sea, está muy chido esa. O sea, como que es algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Como están en orizos esos vatos, digo, igual que uno, ¿no? Soy bien culero. Y tienen acá sus morras, ¿no? O sea, y tienen así un mega putero de dinero, ¿no? O sea, se me hace bien impresionante. Me acuerdo que yo cuando ando pedo siempre, bueno, siempre también, me gusta escuchar mucho una canción del Mimoso, ¿no? Yo soy ese compa, es así todo un caso, ¿no? O sea, esos vatos como que se la vivió en el exceso, ¿no? Entre cocaína, alcohol. Y terminó siendo banda cristiana, ¿no? O sea, ya es cristiano. Tienes como que me gustaría hacer como que una investigación o un documental, ¿no? Acerca de toda esa pandilla que se ha volado la barda, ¿no? Se ha volado acá el coco, ¿no? Ingiriendo tanta droga o tantas madres, ¿no? Por todo el dineral que ganan, ¿no? Es que se me hace exagerado el dineral que llegan a ganar esa banda, esas bandas, ¿no? Y cómo le dan en la madre, ¿no? Así, bien cabrón, ¿no? O sea, es todo un show, ¿no? De tantos mitos, ¿no? Que se han dicho, o tantas esas historias, ¿no? O sea, desde también me acuerdo, ¿no? O sea, es un video que a mí me gusta mucho. No sé ni por qué lo estoy mencionando, pero de Chalino, cuando está tocando en vivo, o sea, se ve bien paniqueado, o sea, se ve bien periqueado, perdón, el homie. O sea, se ve cómo se está dando sus lineazos, así se ve así, hasta sus ojos, ¿no? Así, todo desorbitado, todo bien pinche acá. Y como le llega en la nota, ¿no? Que dicen donde lo amenaza de muerte. Y como que se ve, ah, no mames, como que se ve, ¿no? O sea, para mí ese, como videos, valen oro. O sea, valen oro por las reacciones que tiene el Chalino. O sea, se ve un vato que está en otro mundo, ¿no? Está en otra realidad. Tanta droga, hasta se ve chueco de la boca cuando le dan ese, con esa nota, ¿no? Donde según dicen que le está amenazando, y dices, no mames. Qué pedo. Incluso hice un video de ese, ahí búsquenlo en Sacrificio 69, algo muy sencillo acerca de esa nota. Sí le metí dos, tres cosas ahí, ya saben, pachequeras del Sacrificio 69, pero me gustó mucho ese video cómo quedó. Y no sé por qué estaba hablando de eso, me voy yendo un poquito feliz. Al día de hoy, como siempre digo, cuando estoy, me hablo acerca de mis estados de ánimo. Hoy creo que fue un día tranquilo, estuve aquí en Cantón. No salí, estuve chido con la familia. O sea, estuvo chido porque no pasó nada culero. Me la pasé bien. No tengo que reconocerlo. Me la pasé viendo los resúmenes del fútbol americano. Soy muy fanático del fútbol americano. No así como, pero me gusta mucho. O sea, me gusta mucho ver. Ya tiene un chingo que no veo un partido porque por las cuestiones de no pagar una televisora así. Me la rifo nada más viendo con los resúmenes y aún así me sigue gustando. A veces voy a un bar y me pido una cerveza y veo todo un partido, pero luego es mucho dinero porque uno alcohólico y quiere ir a ver un partido de 3 horas a una cantina, un tap, a un barcito, si más o menos sea de mamar unos 300 baros. Y eso ahí más o menos, No, creo que para el otro voy a entrar pedo. Y así ya más ya me chingo dos y ya. Bien alegro, ¿no? Creo que es una buena opción. Aquí hay uno en mi cantón, cerca. Voy a pasar a chingar unas así de teporochín en la calle y ya voy a entrar bien flama, ¿no? O sea, ya cacharme dos y a ver, a disfrutar un buen partido de fútbol americano. Qué disperso estoy hoy. Mejor ya vamos a escuchar dos rolas de este disco que es Nos estorbó la ropa. Recuerdo los momentos tan bonitos, la noche en que los dos nos conocimos, el gusto nos entró por la mirada y del amor un gran derroche hicimos.

como les decía, creo que ni siquiera les he platicado el por qué tengo el disco. El disco, como lo mencioné, no es mío, es una herencia, ¿sí? por decirlo así, de que dejó ahí mi jefe. He hecho varios ya discos, bueno, programas, perdón. He hecho varios programas acerca de los discos que dejó mi jefa, que eran de, que les gustaba mucho a ella. Y este es uno de ellos, sobre todo porque este y el de Lucero, creo que eran de los discos que más le gustaba, y el de los Doors, creo. El otro de, ¿cuál era el que escuchaba mucho? El de Vicente Fernández. Ese está bien cura. Ese, es que lo estoy pensando, a mí se me hace un tipo desagradable, pero hay una historia del por qué a mi mamá le gustaba una canción que me gustaría compartirla, pero no sé, lo voy a pensar estos días si lo hago o no. Menciono lo de mi mamá porque creo que tiene que, bueno, no es que crea, tiene mucho que ver con la siguiente canción que vamos a escuchar. Ella es una, ella tenía, bueno, aquí en la familia, ¿no? Se llega a hacer la cuestión de los padrinos, ¿no? Cuando alguien se casa, de los 15 años, y ella, hubo un momento en que la solicitaban mucho para los, para que fuera madrina de mariachis. Como conocía a un mariachi, aquí le mando un gran saludo al, a Pepe, creo que es mariachi de México, de allá de Chalco. Era, es muy divertido este Pepe, en serio es una persona muy divertida con su show de mariachi. No canta nada mi carnal, pero es muy divertido, realmente es muy divertido este Pepe. Así como les decía, pues ya les entraña a Pepe porque es conocido, ¿no? De ahí de la familia, bien chido ese carnal, y con la madre. Y mucho le pedían, ¿no? Así de, ay, bro, te toca a ti los mariachis, ¿no? Y sí, yo llevo varias veces. Así como, bueno, no es que varias, sino como unas 5 o 6. No, menos, no mames. A ver, una. No, como sí, entre. De 3 a 5. Así, sin mentir. Yo creo que de 3 a 5. Y llevaba, creo que de esas 3 a 5 a 3 llevó a Pepe. Era, es que sí, era muy divertido. Es muy divertido, perdón. Este Pepe. Pero en fin, ¿no? Y él siempre ponía, ¿no? La primera canción que le decían, bueno, ¿y cuál va, maestra? ¿Cuál es la que quiere que con la que iniciemos? Y siempre iniciaba con la de Acá Entre Nos. Puta madre, esa canción, cómo le encanta de mamá. Incluso en las fiestas, cuando ella ya no llevaba mariachis, decían, ah, ya sé qué canción quiere. La de Acá Entre Nos para mi tía. Acá Entre Nos para la maestra. Le gustaba mucho esa canción. Aún, ya imagino por qué, ¿no? Esos amores que se convierten en desamores. Y era, es como un buen recordatorio, ¿no? Esa canción de cada fiesta que iba mi mamá, hasta la cantaba esa. Acá entrena, se ponía a gritar, ¿no? Bien, bien chistoso, ¿no? De apenas empezaban los mariachis y la de acá entrena, siempre le gustaba mucho esa canción. Y es parte, ¿no? Creo que el disco lo compró, creo que por eso, por la versión. O sea, ya la, en el disco de Chente, creo que, no me acuerdo, creo que en otro disco viene esa canción, ¿no? Pero le gustaba mucho y pues quería tener como las versiones, ¿no? Tanto de ranchera como de banda. Y sí, la estuvo en Chente con Acá Entre Nos y, ah, creo que también con, ¿quién es este? No, no sé, nada, fue con Chente en mariachi y en esta de, en este disco con la banda El Recuerdo. Sí, y creo que, es que trato de hacer memoria si fue por esa canción, o sea, típico, ¿no? De la familia que luego nada más se compró a mi mamá un disco por una canción. Creo que eso se lo heredé, ese tipo de acciones, ese tipo de ¿cómo se podría decir? De, pues no sé, pero hay una palabra que ahorita se me fue, ¿cómo se puede decir? De atascada, no, de, no sé, se me fue. Pero ese tipo de acciones, ¿no? De comprar un disco por una canción, creo que mi mamá lo hacía y este fue el caso. Creo que quiero mucho este, más bien no es que crea, quiero mucho este, aunque ya está a la venta y no se ha vendido. Tengo mucho aprecio al disco, ya lo digitalicé, bueno, también hay que decir, ¿no? Tengo mucho aprecio a este disco por eso, ¿no? Porque creo que fue de esos momentos cuando había máquinas, compraba un disco por una canción o dos. Y de ahí también como que empecé a tomar esa maña. Comprarme un disco por una o dos canciones, ¿no? Y todo el pedo que original, como eso, o sea, todavía ni siquiera pirata, ¿no? O sea, era original. Pero bueno, pero creo que sí lo disfrutó mucho mamá. Hay muchas canciones que le agradan, que le agradaban mucho. Entre ellas esta es su favorita, a quien se la dedico. Y le mando un gran, gran abrazo a donde quiera que esté aquí. Tu hijo y tu hija te queremos mucho y

corazón vive siempre enamorado. Se entrega todo cuando siente que es amado. El alma vuela hasta tocar el cielo. Y los amantes se acarician hasta el sueño. No me dejes nunca, nunca. Por tu amor estoy viviendo. Y mi corazón te llama y mis labios te reclaman cuando no te están sintiendo. No me dejes tú nunca, nunca. Eres lo mejor que tengo. Si te alejas de mi vida, se me acaba la alegría que a tu lado estoy viviendo. Si te alejas de mi vida, se me acaba la alegría que a tu lado estoy viviendo. Llegamos al final, Barrio Chulo, y pues queda darte las gracias, ¿no? Agradecer tu tiempo, tu escucha y también el tratarme de descifrar, ¿no? De lo que digo y seguir el hilo de también de lo que estoy diciendo, de esas experiencias, de esas anécdotas, todas chatas, todas muy, muy equis, ¿no? Pero bueno, es parte, ¿no? De estas narrativas audiovisuales salvajes, NAS, que se haga esto, ¿no? Este proyectito también, hecho en casa, en el laboratorio de NAS, en esta alquimia audiovisual, como yo la llamo, que sé que es como muy pretencioso, ¿no? Decir eso de alquimia audiovisual que hago aquí en esta casita llamada sinantena.com, bajo la idea de NAS, narrativas audiovisuales salvajes. Se te agradece tu escucha y tu tiempo. Y llegamos a esta parte donde digo la conclusión, así es que va a ser rápida, ¿no? Porque hablé mucho y creo, como siempre, ¿no? Cuando hablo mucho no digo nada, o lo digo todo enredado, ¿no? Y creo que este fue el caso. El disco lo puse por una canción, realmente iba a ser raro, ¿no? Que nada más hablara de una canción, pero hay otras rolas, ¿no? Que están chidas. Y era la de Acá Entre Nos, ¿no? Que se la dedicaba a mi jefe en estos tiempos tan difíciles que estoy pasando aquí con mi carnala. Sabemos que la necesitamos, ¿no? Y qué manera, ¿no? De recordarla y de decir, jefa, te necesitamos mucho, haces mucha falta aquí. Pero bueno, con una canción, ¿no? Que es una de las que tanto le gustaba a ella. Una persona muy alegre. Y bueno, ya me estoy desviando del tema. Este tema es la conclusión del disco. Por el cariño que le tengo a esa canción y a esa nostalgia. Me gustó el disco. O sea, hay buenas cuestiones de banda, ¿no? O sea, la de Te Sigo Amando. Te Sigo Amando, se escucha bien raro, ¿no? Eso. Te Sigo Amando, esta rola de Acá Entre Nos. Como El Primer Día y todas esas rolas a mí me gustan porque las escuché de joven, no sé, como tenía como veintitantos, creo. Y sí, esa es la de como Aquel Primer Día, sí, está, me acuerdo mucho. Muy, muy. Rolas muy nostálgicas, ¿no? Que me llegan a transportar en esos tiempos, ¿no? Cuando todo era bien fácil, ¿no? Cuando decía el Aragán, esos tiempos de niños que pensábamos que con un solo botón podría cambiar todo, ¿no? Cuando realmente no. A veces son tiempos duros, a veces no estamos preparados, ¿no? En mi caso, yo nunca estuve preparado para la adultez y para no estar con mi jefa, ¿no? O sea, ha sido un camino muy duro el que hemos recorrido mi carnal y yo, pero ahí vamos poco a poco. En conclusión, el disco lo aprecio por una canción, como tantos, y también por lo de mi jefa, ¿no? Que lo compró. Sé que no concuerda mucho, ¿no? Al decir que lo aprecio mucho y lo tengo a la venta, pero pues es parte, ¿no? También hay que dejar que otra banda tenga este disco. O sea, es un disco, la canción se queda como la canta Chente, como la canta la Van el Recodo y como yo luego la canto ebrio, a capela, paps. Ya saben, acá bien pedote la llevo a cantar y llorando, homies. O sea, cuando ya ando muy alcohólico. Bueno, muy, muy alcohólico, muy borracho, hasta la madre, ¿no? La he cantado y llorando. Muy chida esa rola. Y ya, mi conclusión es esa, es un buen disco. Creo que es lo chido porque vienen como que esta recapitulación. recapitulación, o bueno, como que esta selección de música, pues la encuentras todo en un solo disco, no tienes que andar malgastando más dinero en varios discos que por una canción, y regresamos a lo mismo, por una canción, ¿no? Estar comprando un chingo de discos para juntar 7 discos para 7 canciones que te gustan. En este creo que valen la pena algunas. Creo que la mayoría, antes que la mayoría valen la pena, sobre todo para esas almas borrachas, para esos compas que les late tomar con sus demonios, ¿no? Y que no se, a veces no se arrepienten, a veces sí, dependiendo la cruda y que tanto se mamaron de dinero, ¿no? Pero bueno, ya los dejo con una rola y espero que les haya gustado. Ya saben, escríbanos a sinantena@raizos.net y síganos en sinantena.com, ahí en esas narrativas audiovisuales salvajes. Como yo nunca pensé separarme un día de ti, ahora sí estoy confundido. Con el alma te entregué todo lo mejor de mí, toda tuya era mi vida. He llorado sin cesar, tratándote de olvidar, pero en vano es un llanto. Nunca pude imaginar que me fueras a engañar, y yo queriéndote tanto. Pero que solo estoy sin ti. Pero que solo estoy sin ti. Y aunque tengo libertad, como oculto mi verdad, de que estás dentro de mí. Pero que solo estoy sin ti. Pero que solo estoy sin ti. Aunque tengo libertad, como oculto mi verdad, de que estás dentro de mí. Pero que solo estoy sin ti. Pero que solo estoy sin ti. Creo que voy a regresar y te voy a perdonar, aunque me cueste, aunque me cueste.